esta hora saludamos al doctor Peláez y a Martín de Francisco. ¿Sí vieron el personaje al alza? ¿Cuál es el de ustedes? Buenas tardes, doctor Peláez. ¿No vio usted por ahí en redes sociales? No. Se está moviendo mucho el personaje al alza de la Fiscalía General de la Nación, así lo titulan dentro de esta entidad, al fiscal Pobre Barbosa. Señor Barbosa. Hombre, yo pensé que iban a poner personaje al alza a Sarkozy, el expresidente francés que pagará cana fija por un año. Ese es personaje a la baja. ¿Y qué dice Martín? ¿Si vio el personaje al alza? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, lo más interesante es que él lo propuso, su propio nombre. Sí. Es muy querido, ¿no? O sea, el tipo se tiene una muy confianza. Humilde, muy humilde. Es una megalomanía, pues, que de verdad es aplastante. El tipo pero, se pone, pero, o sea, por favor, tome una foto y pongan pero Martín, personaje al alza yo. ¿Y qué tal, pero Martín, no sé, pero y si está al alza, qué tal que nosotros en realidad en un ejercicio absolutamente odioso estemos menospreciando el alza del señor fiscal? No, pero es con hecho, es con pues hecho. Bien, pero uno no lo dice uno mismo, ¿cierto? Como personaje de al pues alza, obvio. Andrea. Hay gente modesta. Señor no es propiamente modesto. Fue que la República lo registra en su edición de hoy como el personaje al alza, y entonces en la Fiscalía cogen ese pantallazo de la República, del diario La República, y hacen un artículo, un comunicado de prensa, resaltando que él fue el personaje al alza por las imputaciones en el caso de Odebrecht. Pero lo publican así en la página de internet y además en Trino diciendo, no, es que es el personaje al alza. Juan Pablo, pero de Odebrecht. No, sí, imagínense, por las 12 nuevas imputaciones en el caso de Odebrecht, que muchos dijeron pues que fue una cortina de humo, pero pues la República lo resalta y él también se pone en su misma página. No, se pone el alza. Es que le tengo a Juan Pablo. A ver, doctor. Pues hombre, ¿qué pasa? Una pregunta. Ay. Cuando usted va a renovar el pasaporte, porque se le venció, se le venció el pasaporte, sí, señor. Usted va y se presenta, ¿le exigen el tiquete aéreo? No. Ah, bueno, entonces... Que yo sepa, eso contar, sería una novedad. No, que el señor Carlos Ernesto Pérez Garzón me cuenta la historia. Si usted trata de entrar por la página de la Cancillería, no hay cita. No, eso no existe, no aparece. Sí. El señor se apersonó físicamente a la carrera 19, algo así, con la 98, ¿puede ser? Una de las sedes de pasaportes, exacto. Correcto. Y le dijeron, ¿usted por qué va a renovar el pasaporte? Pues porque se me venció y tengo derecho a renovarlo. Dijo, no, tiene que traer el tiquete. ¿Cómo le parece? Sí, las ganas de no trabajar. Eso sí es nuevo. En eso la sí Cancillería. Eso sí es completamente nuevo. Bueno, si es que es real, no vamos a averiguar directamente en Cancillería. Porque hasta donde yo tenía entendido, usted lo único que tiene que llevar es su cédula. No más. Su cédula para sacar el pasaporte. Y puede llevar el pasaporte viejo, el que estaba vencido. Ah, bueno, sí, si lo tiene vencido, por supuesto. Pero si es la primera vez, la cédula... Sí. Y no más. Bueno, el caso, aquí guardo el correo del señor Carlos Pérez Garzón. Me interesa ese correo, doctor Peláez. Señor, mucho. ¿No le robo un minuto más? Hoy hay tele letal otra vez. Sí, regresa, ¿no? ¿Cuarta temporada, quinta temporada, Martín? Sí, señor. Ellos, qué bárbaros. Quinta. Ellos son como Le Luthier. Quinta. Óigame, pero y doña anciana cada vez más anciana. A mí me asusta un poco. Más bonita. Sí. Ojalá más pero ya. Lo máximo. No, pero los es lo presentadores máximo, cada vez más viejos. No, pues claro. Don Martín ancianizándose. Somos las momias antropófagas acabadas de salir del sarcófago. Bueno, pues con la momia antropófaga y el doctor Peláez ya llega aquí Fútbol y Algo Más. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W, una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, solo en W Radio y wradio.com.co. Tomorrow will be too late. It's my morning, my love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. Muy buenas tardes a los oyentes de la W, un clásico en la voz de Elvis Presley. Este disco, o esta canción que se llama, traducida, Ahora o Nunca, es Ahora o Nunca, fue grabada en 1960. Tiene 61 años este tema, pero escuchen este dato. De esta canción, un sencillo que llamaban en ese entonces, se vendieron 25 millones de copias de Don Elvis, que murió muy joven, pasado los 40 años, y dejó un, yo no sé, Martín lo definirá, si es un rock suave, música pop, ¿qué será? Es Ahora o Nunca, Martín. Elvis. For who knows when we'll meet again. Muy bien. Hola, Martín. Cantaba bien el hombre, ¿no? Sí, cantaba muy bien. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Sí, hola, bien. Hernán. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Pues tenía una voz también estentórea, una voz y mucho esfuerzo que sacaba bien. Y el rock and roll de él fue muy bueno, ¿no? Y muy revolucionario. Pero no tan fuerte, ¿no, Martín? No, para nada. No, era suave, pues, ¿no? Pero en ese momento sí les parecía fuerte. Ah, ya. Me acuerdo que lo vetaron en varios canales y él no podía bailar, no podía cantar ciertas canciones. Eso claro. Pasó. Lo que pasa, ¿no?, es que los tiempos cambian. Claro. Si esa generación se asustaba con la música de Elvis, imagínense que oyeran hoy el rock de las 2:30. Claro. Hernán, ¿cuándo vas a traer canciones con quenas, paramunas? Bolivia. Pues no, como música andina, por ejemplo, ¿no, bueno, nunca te ha gustado? Sí, pues estoy hablando de Bolivia, Alto Perú y tal eso. Claro, Martín. Hay música buenísima también ahí. Ah, o sea que esta no te pareció buena. No, sino que, no, te pregunto, ¿a vos te gusta la música andina? La música colombiana andina, sí. Andina, sí. ¿Ya? Bueno. Muy bien. Ah, bueno. Me estaban pidiendo un tema de Jorge Oñate, que en paz descanse. Yo... Pero es que no sé el nombre, Martín. Una que dice, el águila vuelve a su nido, va y regresa a su nido. Me acuerdo de esa, pero no sé cómo se llama. De todas maneras, si algún oyente rápido vallenato me escribe. Lo que pasa es que, digamos, a mí me gusta el vallenato muchísimo, el de Alejo Durán. El clásico. Sí, el de Carlos Vives también me gusta mucho. Ya. Pero digamos que hay ciertos vallenatos. Ahora, no soy pues así muy seguidor de otro tipo de vallenato, por ejemplo como el de Oñate, que sí tiene muchos seguidores. Y bueno, muchos. Yo me acuerdo, y además que nos dejó, y un abrazo pues a su familia, a sus seguidores. La gente va y la gente viene y la gente se va. Bueno, Martín, hombre, antes de ir con el numeral, quiero agradecer, me ha llegado un libro de intermedio, cuyo prólogo lo hace Daniel Samper Pizano, y se llama Primeros para la Eternidad, radiografía de la pasión albirroja, escrita por Andrés Alba Escamilla, Independiente Santa Fe, 80 años, varios colaboradores en el libro contando sus vivencias y su apego al equipo cardenal. Ahora sí, Martín, numeral. Hola, ¿qué tal, amigos? Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Muy bien. El numeral es muy sencillo, hombre. Ya es hora de que sepamos si el VAR lo están utilizando bien. El VAR no ha cambiado. El VAR es bueno, es un video que asiste al árbitro. Un video. Eso no ha cambiado. Pero sí hemos mejorado en la interpretación de las imágenes que nos muestra, los árbitros lo conocen mejor o no, porque hubo mucha discusión en la fecha última, la de ayer, Martín, sobre el uso del VAR, ¿no? Entonces, sí, sí, hubo algunas jugadas que pues fueron de verdad muy discutidas, lo de Cali Santa Fe, sí. Una jugada en un partido del Tolima, pero no había VAR, en el que pues no hay mano, nunca hubo mano de Payares y le pitaron un penal en contra a Águilas. Le pegan el pecho, ¿no? Sí, pega. Que fue injusto, pero bueno, sí. se puede dar esta bueno, pero ahora. Fue muy injusto con Águilas. Sí, pero Martín, de todas maneras, es un error humano del árbitro, punto, lo pitó. Es lo que él creyó que vio, ¿cierto? Claro, pero, sí, pues claro, claro. Hola, pero ¿por qué la gente le llama a esta hora, hombre? Ah, no, no puedo. Así que ya lo llamaré. La gente, estamos en vivo, Martín. ¿Cómo? Bueno, contame ahora. Es que no te entendí, no, es que no te entendí. ¿No me entendiste que la gente llama en pleno programa, hombre? ¿No viste el aparato este sonando? Sí, correcto. ¿Cierto? Bueno. Estoy viendo aquí la alineación de... ¿Millonarios? De Everton. Ah. No veo a James. Y Mina tampoco, ¿no? Tampoco. No está James. Está, mira, el medio campo volvió Alan, Ducuré, Gómez, bueno. Sigurdsson, Richarlison y Calvert-Lewin. Y en el banco tampoco está James. El 19 no aparece. Y bueno, es que Mina está lesionado, ¿no? ¿Cierto? Sí, está lesionado. Entonces, ese por ahora no se cuenta con él. Bueno, vaya, y a las 3 tendremos también Real Madrid, Real Sociedad, ¿no? Vamos a ver si Benzema juega. Everton Southampton a las 3, te digo ya si Benzema juega, Hernán. Exactamente. No, señor, juega no Mariano. Va. No, la delantera es Asensio Mariano Díaz, el de ascendencia dominicana. Muy bien. Y por izquierda Isco. Ah, ¿no va el brasileño? Vinicius. No. Vinicius está en el banco. Bueno. Vinicius G. Moraes. Sí. Gran poeta, ¿no, Hernán? No, claro. Pero bueno, mira. Hay que saludar oyentes en Santa Marta, 101.1, Tunja, 99.3 FM, claro, Villavicencio, 102.3 FM, y a todos los oyentes que tan amablemente nos van a acompañar. E iniciamos con correos. Edilson Sánchez, de Polonia, siempre nos escribe. ¿Cuándo apareció la barrera humana para los tiros libres en el fútbol, Martín? ¿Cuándo? ¿Qué pregunta que nos pueda ubicar? O sea, esta pregunta, me ubica como en un paraje muy yermo, donde silba muy agudo el viento. Estás perdido. Hay una soledad, sí. Hay una soledad, pasan las bolas de él. Y la comparsa alborozada no está. Mira, a ver. Contanos. Que a finales del siglo XX o... A principios del siglo... a finales del siglo XIX. Exacto. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Exacto. ¿Me entendés? Sí. Pero no tengo el dato exacto. No está. Porque, no está. Es decir, finales del siglo XIX es posible con los con los tiros de afuera. Eso lo vieron inventar los ingleses en el fútbol, porque todo nació de allá, ¿no? Sí. Sí, eso fue. Sí, correcto. Y esos los disparos que siempre fueron, pues, uy, podían ser vejatorios, hirientes, que hostigaban al equipo y le provocaban zozobra, pues se empezó a utilizar esto para defenderse, ¿no? Y te voy a contar, se sigue perdiendo mucho tiempo, por lo menos en los partidos de Colombia. Uno ve los partidos de la Premier, el hombre va, cuenta los pasos, el árbitro, y extiende de una vez su spray. Se acabó. Aquí, primero el árbitro lleva a los tipos hasta, cuenta con ellos la barrera, la monta, después de que están listos, que mire para allá. Entonces, se demoran mucho, Martín. Y la barrera de antes, las de antes, por allá del 60 para atrás, por allá, los jugadores, unos le daban la espalda al cobrador. Imagínate el susto que le pegaron un pelotazo en la cabeza, en la nuca a un jugador. Con el tiempo dieron el frente a la jugada. Pues al remate, claro. ¿No? Así. Pero, con esa pelota Soria, ¿no? Uy, pelota. Con esa pelota, no. Esa Soria, como eran unos balones que pues se mojaban, se volvían muy pesados y también eran pegándole. Los Mikasa esos de la época de los 80 también, esos balones eran muy duros. Que venían también balones de baloncesto, mi casa, Sporting, era otra marca. Los traían de Venezuela. Bueno. Y entonces eso provocaba como una explosión en, como en la mollera, pues. Era un relámpago que te dejaba sonando, ¿no? La cabeza. Esos balones, acordate que esos balones antes los hacían en cuero. El cuero se empapaba y eso ponía. Y a mí me tocó todavía balones de pitón, que se llamaba. Sí, a mí también me tocaron. Eso sí que pegaba duro, caray. Bueno. Sí, no, ¿qué momentos esos que nos tocó vivir a nosotros en nuestra juventud, ¿no, Hernán? Momentos tan ásperos, tan hostiles. Bueno, pero ahí... Ay. Ay, no, estás como las... Mira, Miguel Ángel Barisa. Yo lo alcancé a ver, no lo he visto totalmente, pero él dice... Tuve la fortuna de ver el documental de Pelé, lloré como mil veces. Y él recuerda, él fue cari de golf, y recuerda que el equipo de Brasil, campeón del 70, estuvo en Bogotá. Sí, señor, el Brasil se instaló en lo que se llama hoy el Parque Brasil, en la 17, 19 con 30 o 40, algo así, en al bajo, eso viene a ser Teusaquillo. En ese hotel se hospedó la selección de Brasil y entrenaba en el campo de fútbol del Club Lagartos de Bogotá. Y ese partido, perdón, esa estancia larga de Brasil aquí, Martín, en los días previos al Mundial de México 70, se dio porque Joao Saldaña, que fue el que vino con ese equipo, dijo, hombre, vamos a jugar en México, en la altura de México. Y una ciudad que tiene una altura similar es Bogotá, y se trajo la selección para acá. El pecado grande de él fue cuando dijo que Pelé no parecía estar en condición óptica, que tenía un problema visual, y bueno, y se armó que alboroto, y finalmente sacaron a nuestro amigo Joao Saldaña y entró Mario Zagallo. Pero sí, Brasil estuvo aquí casi un mes, si mal no estoy. Bueno, qué interesante. ¿No lo viste? No, pues, no, es que, digamos que yo estaba, pues, en el momento... Muy pelado, sí. Estaba en Zarzal. Hola, estaba Martín. Zarzal, con una cachucha llena de sueño. Causa curiosidad, dice Mauricio Miranda, que jugadores como Roque Santa Cruz, marcó el año 98, Pepe San, en el 99, un saludo, Humberto a Pepe Suazo, en el 2000, Zlatan, en el 99, sigan vigentes haciendo goles en cuatro décadas distintas, Martín. Oye, qué bonito tema, ¿no? Un saludo a ya que cada vez que hablas de Pepe San, es sí, insoslayable, inevitable, y no puedo ser huidizo, no puedo ser escurridizo. Un saludo a Pepe San. Sí, bueno, pero mira. Pero el 98. Sí, mira, a ver, estamos viendo, qué interesante tema, ¿eh? Son dos décadas, 23 años, Martín. Hay jugadores que llevan... No, pero es que mira, es que Santa Cruz hizo goles a finales de los 90, en los 2000, bueno, pues, luego en 2010 y ahora también arrancó en la nueva. ¿Sí me entendés? No, pues porque volviendo a empezar a José San, te digo que marcó... En el 99, o sea, hace 24, 23 años, sí, marcó gol, ejemplo, y sigue marcando goles. Sí, pero él nos nombra, qué interesante, él nos nombra a Pepe San, a Suazo, a Zlatan, a Santa Cruz, nos está nombrando, a ver, Maxi Rodríguez, por ejemplo. Ay, qué bueno el señor. Porque Maxi empezó en el 99 a jugar en Newell's. Y es cierto. Hacer goles desde ahí. Ahora, bueno, Pizarro no le alcanzó, pero Pizarro, es que Pizarro debuta en el 96. Pero claro, no le alcanza. A Duris, pues casi le alcanza. A Duris puede ser, porque a Duris, digamos que llegó al 20 y yo creo que hizo algún gol en el 20, ¿no? Sí. Un jugador que arrancó también a finales de los 90 en un equipo que llama Aurrera. En el Valladolid también estuvo Aduriz, bueno, que es un gran goleador del Bilbao, Mallorca, estuvo en el Valencia. Pero bueno, hubo un jugador que pero este tampoco alcanza. No alcanza. Estoy revisando lo de Gareth Barry, lo de Aduriz, lo de Maxi. Maxi Rodríguez es el que yo tengo, no sé, porque, me parece que Maxi, sí. Porque aquí en Colombia, ¿quién? No sé, Carmelo Valencia puede ser, de pronto, no sé. De pronto, lo que pasa es que Carmelo no, creo que no, a ver, no debutó en los 90. No, son jugadores de 14, 15 años jugando, ¿no? Los que más han jugado. Sí, ok. Bueno. Ok, no, muy, muy buena la pregunta y... Buena, hay que complementarla. Nos puso bastante cabezones, ¿eh? Oye, gracias. Andrés Zapata. Por tus locuras. Para ustedes, los 5 mejores defensas colombianos que han visto. A ver usted, Martín, los 5 que tengo, 5 ya. Mira, Carmelo debutó en 2003. Bueno, o sea que no alcanza. No alcanza. Bueno, a ver. ¿Qué pregunta más? No, este sí. Más atiborrada de locuras. Bueno, veamos, para mí los 5... son, sí, definitivamente Iván Ramiro Córdoba. Uno. Mario Alberto Yepes. Dos. Andrés Escobar. Tres. Pues de los mejores que yo vi, ¿no? Sí, yo no vi al Cobo Zuluaga. Ni a Oscar López. Jerry Mina. Cuatro. Davinson Sánchez, que han sido los defensores que han llegado, ¿qué?, a equipos importantes, bueno, a ligas muy, muy élite. Bueno. O sea, mejor dicho, ligas élite. Bueno. Como Iván Ramiro, Yepes también. Tengo 5. Los míos 5 son Oscar López, Iván Ramiro Córdoba, Henry Caicedo. Uy, la mosca. Cobo Zuluaga, Miguel Escobar. Muy bien. Uy, yo vi a Miguel. Yo vi a Miguel y ese es de los que, ¿sabes qué? Hemos hablado de eso. Les ponía una red barredera a los, sí, defensores y tenía una profilaxis para robarles, sí, la pelota, ¿no? Sí, el tipo cuando... Bueno, eso se lo tiene, o lo tenía Yepes también, ¿no? También. Lo que pasa es que Yepes me parece que era más fuerte. El arte de Miguel Escobar era que lo hacía como con suavidad. Yo no sé, era un jugador de una gran lealtad, además, y de una gran y categoría además, y clase. No, y además, su figura obesa, porque él era, sí, gordito... Exacto. No parecía que fuera a llegar y llegaba a todos. Él llegaba a todos. Es cierto, es cierto. O sea, tenía una, sí, intuición ese tipo. Oscar López, ¿cómo jugaba, Hernán? La elegancia. Primero, aprovechaba su estatura, un tipo alto, muy limpio para jugar, anticipaba bien, una calidad. Muy el límpido. El capitán caballero. Bueno. Muy límpido él, ¿no? O sea, les agasajaba el paladar. Sí, ¿no? Claro. Lo que llamaban el paladar negro y paladar exquisito. Cada vez que oigo eso, me acuerdo del guajiro Rafael Pacheco, que jugando, sí, con Santa Fe, yo te conté, y jugaba en Huracán Brindisi. Y entonces Brindisi, sí, en una jugada que está cerca de él, le dice: "Uy, qué feo que sos." Y le dijo el guajiro: "Muy feo, pero ahora que vengas acá, vas a ver." Y le metió qué trancazo a ese pobre Brindisi, ¿oíste? Sí. Claro, Brindisi, sí, a ganárselo, sí, de boquilla, imagínate al guajiro, que era el que sacaba el monaguillo, el tigre. Hernán, en ese huracán de Saldaña, en ese huracán de Abayay, puede ser o no. Babington. Sí. Claro, Brindisi, Abalay, sí, Babington, Houseman y Omar La Rosa, eran los 5. Claro, bueno, Omar La Rosa, que fue selección argentina, no confundir con el otro La Rosa peruano, pero... Muy bien. Hernán, una cosa, no, claro, René Orlando Houseman. ¿Qué marranera de jugador? Mario Castillo dice: "Hombre, hay un estadio a cual apodaron el cementerio de los elefantes. Él cree que fue un estadio de Colón de Santa Fe, que fue el de Parma, que fue el de Eduardo Santos de Santa Marta." No, Martín, el único estadio que yo sé que lleva ese apodo es el estadio de Colón de Santa Fe, donde juega Wilson Morelo, allá. Sí, sí, donde está Jailer Góes también. Exacto. Y la historia es muy sencilla. Creo que fue en el 64, ¿no, Martín? 1964. Claro. Cuando este equipo asciende, el Colón este de Santa Fe, y lo visitaban equipos de la categoría, pues los que estaban en primera y ganaba algunos y tal, pero llegó el Santos en mayo del 64, con Pelé a bordo y todo, le ganaba Santos 1-0 con gol de Pelé, empató Colón y al final ganó Colón. Después se enfrentaron a una selección argentina de mayores y le ganaron, y después se enfrentaron a Peñarol de Uruguay y le ganaron. Entonces fueron sumando todos esos logros, dijeron, este estadio, esta cancha es el cementerio de los elefantes. Claro, aquí eso fue porque le ganaron al Santos de Pelé. Claro. Ellos empezaron jugando con mucha moderación para evitar tormentos por parte pues de jugadores como Coutinho, ¿no? Como sí. Pelé. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron tranquilos y es más, ese partido lo ganan al final casi. Sí. Porque fueron urdiendo, fueron tejiendo, ellos fueron trenzando, fueron contemplando y avizorando pues en la perspectiva sí. del partido para después tomar la decisión con una determinación bastante vigorosa de ir a buscar al equipo de Santos. Y Martín, Santos venía de ganarle a todo el mundo, ¿no? Ah, no, pues que eran los trotamundos. Hola, Martín, recordé que en ese Colón, inclusive en el partido contra Peñarol, hizo gol Miguel Resnick, el jugador que trajo Santa Fe, que lo trajo Julio Tóquer a Santa Fe en la década del 60, un jugadorazo. Tanto así que Santa Fe, yo creo que fue la primera venta que hizo Santa Fe de un jugador en la década del 60, lo vendió el pase en $10,000 justamente a Peñarol. Y Resnick, Martín, fue aquel jugador que cuando lo trajo Tóquer se quiso quedar en Buenos Aires, no venir, no cumplir, y entonces le escribió a Julio, que en esa época era el Telegrama, ¿te acordás? Sí, entonces, claro, me acuerdo puso, porque yo, sí, claro. Razones personales me obligan a quedarme acá en Buenos Aires. ¿A quién le devuelvo los $5,000 que le habían dado de anticipo? Y Tóquer, ¿sabes qué le contestó? Le agradecería, me los trajera, no tengo persona de confianza en Buenos Aires. Entonces, le tocó a Resnick venir y jugar, y qué jugador que era yo. Bueno, sí, claro, no, pues a mí me cuentan que era un jugador que recurría a unos procedimientos muy, muy ingeniosos, muy creativos. De todos los partidos de ayer, a ver, la Equidad le ganó a Boyacá Chico, bueno, estuvo bueno, entretenido. Envigado, Medellín, critican que el Medellín no despega, que no sé qué, y bueno, ahí va. Entre otras cosas, Pasto, América, 1-1. Me gustaron los últimos 25 minutos de ese partido. Me parece que mejoró mucho América con Sánchez cuando entró. Y con Cambindo, que mucho más que ese Aldair. Con Diver Cambindo. Y te quiero confirmar que Joao Rodríguez es el nuevo jugador del América. Ese muchacho ha jugado en Bogotá, en Colombia, en 5 equipos. Recuerdo Santa Fe y Cortuluá. Ha caminado, es el hijo de Willy Rodríguez. Sí, de José Vamos Manuel. A ver cómo le va en el América, hombre. Es el vástago de José Manuel. Ese jugador estuvo en las divisiones menores del Chelsea. Claro. Ya muchísimas vueltas, pero pues un jugador que pintaba muy bien. Ojalá pues se pueda. Está joven todavía. Su talento. Patriotas. Uy, le ganó a Junior 1-0, Martín. Sí, no, pues ya están hablando inclusive de cambio de técnico, pues yo no sé, lo de Amaranto le ha costado mucho, ¿no?, en Tunja, pero bueno, y el equipo pues no ha podido despegar. No, es que el equipo todo. Pero mira, hablan dizque de Jorge Luis Pinto, ¿verdad? Puede ser, pero Martín, ese equipo sin Borja y Teo adelante, Pocón por el medio, ¿yo? Y sí, le hace falta a Borja. Tolima le ganó a Águilas 1-0. Y el mejor partido, por el ritmo, por la fuerza, me pareció el de Cali Santa Fe en el 1-1. Y sí. Hay un detalle, Martín. Sherman Cárdenas es un jugador veterano, ¿cierto? Tuvo momento muy bueno en Bucaramanga la última vez jugando con Michael Rangel. ¿Te acordás que jugaban bien? Después en el Junior no lo pusieron, no lo ponían, y vino como a tomar un aire aquí en Bogotá. Pues te quiero contar que ayer este Sherman le manejó el partido al Cali, ¿oyó? Le pegó. Sí, estuvo muy bien, muy bien. Porque hace la pausa, toca, distribuye, y es complicado manejar, ¿no? Santa Fe, claro, con esa fogosidad necesita un tipo que piense, y este muchacho lo hace bien, ese Sherman. No, y en la movilidad pues siempre encontraba la espalda de los volantes de marca del Cali, y ahí tenía la libertad para despechar a giros la pelota pues por ese andurrial. Y entonces irrigó pues mucho tósigo pues de pases profundos, puso pues frente al gol a jugadores como Ramos, por ejemplo, ese Ramos. Como Arboleda. El Ramos va progresando, me parece. Sí, va progresando muy rápido. A él le cometen la falta para expulsar al arquero de Amores. Pero pero además lo vi colaborando con la defensa. Del Cali, te quiero contar, quería ver, no he podido, ¿qué le pasa a este muchacho, el puntero derecho, Omar, Martín? Ah, ¿John Vázquez? No sé. No. Sí, John Vázquez no tuvo un buen partido. Pues él asistió, él trató, intenta asistir. Él es un jugador que pues puede hacer goles, pero no es goleador. No. Y pues no encuentran el arco ni Marco Pérez ni Ángelo. De pronto va a haber que echar mano. Yo no sé si Franco Torres puede dar pues nada, no sabemos de él. Y yo no, pero no viendo, lo quiere poner Arias, ¿no? Bueno, pero te digo, viendo a Vázquez, mucho más rendidor el puntero ese que llevó el Santa Fe, Arias, ese muchacho que era del América, John, jugaba en el América. Sí, sí. Ese, sí, Arias. Ese rapidito y tiene rápido buena gambeta. Bueno, ya es compatible, ya es armonizable con el mismo sistema del técnico Rivera, tiene mucha pujanza. Productiva, no. Me parece, para el equipo, ¿no? Me da la impresión de que los dos equipos al final estaban tranquilos con el empate, ¿sabes? Se da uno. Pues hombre, bueno. el Cali aguantó porque tenía uno menos. Exacto. Y Santa Fe empezó a tener más fútbol, más flujo por el cauce izquierdo, inclusive por el litoral derecho a veces, por esos playones. Mira. Por esos carriles, y bueno, el Cali lo esperó en Iniesto con una abertura nasal de fuelle profundo, respirando profundo, pero bueno, le llegaron. Aprovecho, y así quedó 1-1. Aprovecho la palabra Iniesto para decirte que Iniesta y Xavi Hernández son los nombres que están manejando los candidatos a la presidencia del Barcelona, que es las elecciones son el 7 de marzo, esta semana. Pero el rollo grande hoy, Martín, fue que le echaron mano a Bartomeu y a otros. Los guardaron. Bueno, o sea que sí. Los tipos habían hecho contratos con una empresa para que desprestigiara jugadores del Barcelona. ¿Cómo te parece la maldad? Los que estaban en contra como de las políticas de esa directiva de Bartomeu. Entonces Xavi, Guardiola, el mismo Messi. Además, hay corrupción, parece, de estas mamacitas. Pues hay corrupción, administración desleal. Es el otro cargo, ¿no? Sí. Ahora, lo difícil va a ser rastrear el dinero si hubo corrupción entre particulares. Porque, pues, para probar eso, pues, tendrían que rastrear el dinero, y es difícil de probar, por lo que esa plata ya debe estar perdida en paraísos fiscales. Entonces están Bartomeu, Grau, vamos a ver si pueden comprobar esto, Grau, Gómez Ponti y Masferrer, ¿no? Sí. Directivos, Masferrer, que era el jefe de gabinete de presidencia, y Gómez Ponti, que era el director de servicios jurídicos. Bueno. Unas verdaderas mamacitas de la corrupción y la procedencia fétida. Y estos candidatos están manejando pues en sus campañas nombres. Uno dice, vamos a traer Iniesta, el otro dijo, yo les prometo traer a Xavi Hernández. Parece que todos sí coinciden en que deben retener a Messi, pues, haciéndole un contrato. Ah, sí. ¿No? Okay. Pero ahora, otra cuestión. Están en otra campaña. Cuestión ya para redondear. Si no, las elecciones son el domingo ahorita. Ah, exacto. Hernán, bueno. La directiva no es que hay una cosa, la directiva tampoco colaboró para la investigación, o sea, no facilitó documentos. Entonces, de verdad que es una situación. Me hubieran dicho, les hemos mandado los abogados de la Federación de Fútbol de aquí, que hoy son los machos para enmascarar, dilatar, etcétera, etcétera. Son severendas mamacitas, oiga. Sí, son todas, oye. Y la plata que le han sacado a esa federación, ¿no? Por honorarios, claro, hay que ser consciente. Uno cobra por el trabajo. Pero... Y esa cara en guayabados a toda hora, ¿no? No ves. Bueno, Martín. O sea, después de unos buenos whiskies, con sí, esa pero... cara roja y con los. Bueno. Digamos que ellos, todos enguayabados con los ojos inyectados en sangre. Pues se toman unas buenas cervezas y rematan claro. Un buen sancocho de pescado. Bueno, mientras... Bien mientras organizamos ese casado gastronómico, te quiero decir que es hora del desenguayabe musical. ¿Quién viene? ¿Presentamos rock? Después de hablar de los poros abiertos de los directivos por la guayabiza tan infame, vamos con rock. Rock. Luisito. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky Loki, rock and roll. A ver. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, como ustedes saben, pues para lograr traer algo que vaya variando un poco, pero igual teniendo pues una música un poco pesada, estuve haciendo un peritaje y tratando de inflamar el legajo de música que podemos traer acá. Entonces, hay una banda canadiense que llama Joy Drop. Es una banda de Toronto de rock alternativo. Ellos sacaron un álbum en 2001 que llama Vibrate. Es melódico, es armónico, para luego venir la descarga y el chubasco de artillería que todos disfrutarán, empezando por Hernán. Acá está Joy Drop con la canción Sometimes Wanna Die. She said, I'm not gonna let this one go. Nobody's on my side. Nobody seems to see how much, how deep, how far these things can be. My eyes are dry and I, my eyes are dry. Bueno, Martín, una música muy suave realmente comparada con otras tardes. Sí. Muy suave. Sí, para traer música alternativa. Sí, pero descansadita. Pero veo que no te agradó. No, sí, está suave, pero te digo suavecito. Bueno, no, para mañana van a volver la turba de engendros. La turba, sí. De los malandros, mañana. Bueno. Sí, claro, bueno. Que sí, toda esa caldera va a regresar. Vamos a rescatarla, vamos a recobrarla para el programa. Sigamos, Kili, con esta suavecita y la pausa. Es el día perfecto para quedarme en casa. ¿No tienes que ir al banco a transferirle a tu mamá que está en Roma? Pablito, yo soy cliente Scotia Banco El Patria. Puedo hacer giros internacionales en euros desde mi casa y a donde quiera. Además, es fácil y seguro. Genial, quiero ser cliente también. ¿Por qué hacer lo mismo si puedes lograr más? Conoce todos nuestros beneficios en www.scotiabancolpatria.com. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ser todo claro es recibir más sin pagar más. Combina tu plan pospago con servicios en casa a tu nombre con un amigo o familiar. Y listo. Disfruta hasta 50% más datos y hasta 50% más velocidad en tu internet hogar. Es así de fácil. Vuélvete todo claro llamando asterisco 611. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. A esta hora en Carulla está saliendo el pan calientico y crujiente. Pídelo ya y disfrútalo en casa. Carulla da la hora en la W. 2:35. Pan, pan, qué rico es el pan, pan, que en este momento saliendo del horno está. Es la hora del pan, es la hora del pan, pan, es la hora del pan, calientico, crujiente, fresquito y perfecto para disfrutar. Es la hora del pan, es la hora del pan, siente el aroma y acércate ahora en Carulla, es la hora del pan. ¿Alguna vez pensaste a quién estás comprando? Cuando compras Natura, eliges comprarle a una consultora de belleza. Eliges comprarle a María, a Cecilia o a Valeria de Natura. O mejor, a Natura de Valeria. Porque cada una de ellas es una Natura diferente, que hace de Natura una gran red de historias y sueños. Natura. Cada persona es un mundo y todo el mundo importa. Pa'l cole, di que estás enferma y quédate un rato conmigo. Mira pa'l cielo que se están formando negros. Bueno, Martín, gracias a un oyente. El oyente se me perdió el nombre, hombre. Muy querido el señor. Aquí lo tengo. Me dice: la canción que usted menciona se llama Nido de Amor y la canta o la cantaba Jorge Oñate. Qué bien. Ahí está. Sabes que cuando llueve cae clase en el colegio. Al besar tus labios veo cerrar tus ojos. Yo te noto muy triste, mañana me voy. Ahí está. Un saludo musical de Jorge Oñate, Nido de Amor. Muchas gracias al oyente Martín. Hola, la gente tan querida, hombre. Y la cantidad de correos, Martín, que han llegado de organizando defensas colombianos, otros recordando los pelotazos que le pegaba uno ese balón, mi casa, que lo dejaban tullido, yo. Oh, sí, no había forma de salir. Bueno, claro. Y tengo, Martín, tengo ya respuestas. A ver. Bani, no solo no saben utilizar el VAR, a veces parece que tampoco saben el reglamento. Luis Daza, lo saben usar, pero se hacen los que no. Juan Carlos Espina, peor, no saben el reglamento. Indiana Plons, bueno, ¿cómo terminó el Pereira? Bueno, Arnaldo Arias, no han aprendido a pitar. Guillermo León Uribe, son malos árbitros en su ADN. William Rengifo, VAR sí y VAR no. Paul Muñoz, falta capacitación. Jorge Arturo Laman, hay que mirar quién es el jefe del VAR. Ay, es Imer. Falta mucha capacitación, dice Hernández. La aplicación del VAR es un desastre. Martín, en general, la gente admite que eso es bueno. ¿Ah? Y está mal aplicado o mal interpretado. Ahora, ¿cómo es posible que si demuestren la imagen, además dejo te equivoques, Martín? Eso claro. Es lo peor, porque el del Tolima Águilas que vos decís que le pegó o no le pegó, pues es una apreciación inmediata del árbitro, se puede equivocar o no, ¿cierto? No había VAR, pero, no había VAR. Por eso, pero si te dan la oportunidad de ir al VAR, mirar y fuera eso te equivocas, bueno. Sí, claro, y es una jugada, por ejemplo, la de Cali Santa Fe, pues él no está ni mirando el balón, pero bueno, la apreció así, y Santa Fe, Hernán, es que equipo bravo, que equipo que busca el partido todo el tiempo, eso no llega a especular, ni a defenderse, no, es un equipo ofensivo, un equipo amenazante para cualquiera, es como de los mejores equipos que podemos ver en este momento. Es ese Santa Fe, Tolima también tiene cosas muy buenas. Anda bien, mira, no es para ilusionarnos mucho, pero me confirman que en River Plate hay un jugador colombiano de nombre Fabián Londoño, fue llevado por Camilo Zúñiga, que es lateral de Colombia, parece que es un muy buen jugador, tiene apenas 16 años, no lo olvides del nombre, bueno. Fabián Londoño, así se llama. Bueno, está bien. Hernán, parece que jamás he debido incurrir en el desliz ¿De esta, pues de esta canción que puse. Le están dando una tollina bastante feroz. ¿Por qué? Hay gente que están chirriando con mucho estrépito, con mucha. Esperaban otra cosa. Una canción que desguazara, que desmantelara bien furibunda cualquier ritmo acompasado del programa. Pues hombre, incurrí en este desliz, ofrezco excusas. Pues cometió el test Wilman Roldán, porque bueno. John Cristancho es el señor que me dice lo venido. Qué ofendida, oiga. En cambio, no, pero Cristina Londoño dice, a mí sí me gustó la canción de Martín. Gracias, hoy Chris. Dice Oscar Cruz. Uy, nos sorprendió a todos con la canción que trajo, suavecita, pero que él mañana vuelve al usual. Ah, no, la gente, bueno. Que suavecita esa payasada, dijo. No, ¿así le pusieron? No, Sandra, a mí sí me gustó. Oh, bueno, vea que nunca había oído esa banda. Dice, no, bueno, Martín, mira, así como... apoyos inflexibles, gracias. Bueno. Hoy empieza la tele, ahí sí que lo van a arreglar o yo. Bueno, Martín, claro, cuando le diga a Gina. Lo de Borré, la lesión, ¿es seria? ¿Es de preocuparse? Pues no, él tuvo un golpe en la cadera en la semana, pensaba que podía jugar, pasaron 10 minutos y no pudo seguir. ¿Venía golpeado ya? Sí, él se golpeó en el entrenamiento, Hernán. Entonces, él creyó que podía estar. No le dio, no le dio y le tocó salir. Carrascal jugó 70 minutos, tuvo algunos destellos, algunos brillos. Ese halo lumínico que aparece por momentos lo tuvo, pero digamos que no fue tan influyente tampoco, solo chispazos, ¿no? Pero te voy a decir, cuando uno veía a Palavecino en el Cali dependía mucho de él, ¿cierto? Palavecino sí. En River es uno más, porque hay otras figuras al lado, ¿me entendés? Entonces, claro, no, claro. No es lo mismo, pero bueno. Claro, claro. Ya dieron chance de jugar. Está jugando un poco más retrasado. Sí. No es un jugador tan adelantado como el Deportivo Cali, que inclusive pues un jugador de 15 goles por temporada. Pero acá no, acá lo quieren poner más como un volante mixto que ayude más al volante de marca, cosa que él puede hacer, jugador que sí. Tiene esa versatilidad. Pero no está tan adelantado, él no es el reemplazo pues de Carrascal, no, así no se ve, a él lo quiere para otra cosa, para otro trabajo, me parece. Gallardo. En cambio, los elogios hoy son para Jason Murillo, marcó el gol del empate en el final y salvó al Celta, que tenía el partido embolatado, ¿oyó? Pero bueno. Sí, claro que sí. Bueno, Hernán, de jugadores que, digamos, por ejemplo, Medina no jugó con Monterrey porque tiene un golpe en el muslo, parece que no es grave, pero no pudo estar. Mojica salió con molestias en Granada 2, Elche 1. Está lo de Jason Murillo, pues que estuvo bien con el gol. Luis Sinisterra hizo gol en AZ 4, Feyenoord 2. Kevin Agüelo fue titular en Especia en el 2-2. Ese jugador ya se metió en la titular de la Especia, Hernán. Bueno. Muriel. Fue uno de los, en este momento, uno de los mejores tres delanteros de Italia, porque tiene 14 goles y 5 asistencias. En ese rubro está, o sea, Lukaku es el que está de primero porque tiene 18 goles y 5 asistencias, y Cristiano 19 goles y 2 asistencias. Así que, digamos, bueno, lo de Muriel, podemos decir que es el delantero que en mejor momento está Martín, para la selección. El que sí no afloja en goles, ese es Lewandowski, ¿no? Otros dos hizo el hombre. Sí, ese, no, sí. Ese pelea. Sí, ese no le va a quitar el puesto. Porque no. Y lo persigue en Messi. Aparece. Messi hizo gol y Cristiano, pero ya siendo de a dos. Bueno. Claro, no, es un verdadero espíritu maligno en el área. Es un súcubo. Es un endriago, un monstruo fabuloso. Hay, con facciones humanas. Hay dos detalles que certifican lo que hemos insinuado, y los oyentes seguramente lo recordarán. Salió Guardiola en una entrevista y escogí algo que dijo. Dijo, mire, si ustedes caen en cuenta, yo no he hecho ningún gol en estos partidos del Manchester. Y si caen en cuenta, yo no he tapado ningún penalti. Esto para decir sencillamente, Martín, que los que juegan son los que hacen o no hacen los goles, ¿no? El hombre, sí, como diciendo, mire, el mérito, me dicen que yo soy el mejor, no, pero el mérito es de los tipos que están adentro jugando. Lo demás, ¿no? Otra cosa. Y a ver, mira que, sí, Hernán, lo que pasa es que este Manchester City acumula 27 partidos sin perder entre por todos eso. Los torneos y 20 victorias consecutivas. Es desde cierto. El 21 de noviembre no pierde, que fue contra el Tottenham 2-0. Encontró en Rubén Díaz un gran defensor, recuperó a Stones como los defensas confiables. Además, los últimos 18 partidos solo ha recibido 5 goles en contra. No volvieron a cometer esos errores jugando desde atrás, esas salidas profilácticas tan limpias. Además, dicen que Lillo ha sido muy importante en este rubro. Y Gundogan, ya para ir redondeando, pues que llega por sorpresa a gol, ha encontrado Martín, un goleador en el equipo que no es usual. Aquí hay una pregunta de Arcas Gottman que es cierta. Dice, el problema fue cuando cambiaron las reglas con las manos. Antes era involuntaria y ahora todo es voluntario. Él dice, antes el árbitro podía decir, no, fue que la mano fue involuntaria. Ahora no, ahora todo lo que pega en la mano, voluntaria o involuntaria, la pitan como voluntaria. Es lo que da a entender él. A veces. ¿No? Eso puede ser. Sí, a veces. Lo que pasa es que, claro, acá la jugada es, habían hablado, digamos, sí, las últimas disposiciones de los árbitros estaban con que si pegaban el cuerpo y luego en una mano, no iba a ser, sí, no iba a ser pitada esa jugada. Pero bueno, se dio así, fue mano, y el resultado fue bastante justo, porque Santa Fe tuvo muchas llegadas. No, está bien. También. Pero yo creo que los árbitros deben aprovechar, y los del VAR, seguir reuniéndose y mostrándoles imágenes, mire, esto sí, esto no, esto, hasta que aprendan, Martín, porque es que si no... Claro. Bueno, ahora, claro. Rafael Dudamel, de Chile tengo noticias, Gustavo Poyet, jugador uruguayo que fue del Tottenham, entre otras, y ha sido técnico en España, señor, en varias partes, llega a la Católica a reemplazar a Haaland, y Rafael Dudamel, el venezolano que conocemos, dirige a la U de Chile. Pero esta semana, sí, el hombre se rebotó. Dijo, ¿cómo así que aquí los directores deportivos contratan jugadores sin siquiera consultarme o preguntarme? Eso demuestra, Martín, que los dirigentes le siguen metiendo la mano a los equipos, pasándose por el criterio, por encima del criterio del técnico, ¿no? No, pues a ver, de estos dos temas que traes a colación, me parece que hay que decir algo, hombre, Hernán. En lo de Poyet como director técnico, el gran logro de él fue cuando él estuvo en el Brighton en 2011, quedó de primero en la tercera división, ya, lo llevó a segunda. Ha sido técnico también del Sunderland, de la EK en Grecia, del Betis, del Shanghai Shenhua, del Burdeos, pero no le ha ido bien. Y respecto a Dudamel, en ese asunto, Hernán, que tú traes para discutir, para debatir, sí, claro, el punto, intercambiar acá, sí, presunciones, si se quiere, opiniones que no están de más. Sergio Vargas es uno de los, pues, de los gerentes deportivos, es director deportivo con Rodrigo Goldberg. Sí. Sergio Vargas es una institución en ese equipo. Fue arquero. ¿No será que lo quieren aburrir? Porque la directiva se pronunció y dijo que así se hace en la U de Chile, que eso no va a cambiar. Respaldaron a Vargas y a Goldberg. ¿Entiendes? Entonces sí tenés razón. Ya le pusieron la cáscara. Sí. Ay. Porque es que dijeron, no, pues si no le gusta, pues ¿qué hacemos? Así son las cosas en la U de Chile. Sí, ya entendí. Aseveró. Bueno, Martín... No sé. No, yo creo que Dudamel entiende la historia como es. Bueno, claro. Martín, vi el gol del paraguayo Gustavo Gómez, el defensa de Palmeiras. Jugaban el primero de dos partidos por la Copa de Brasil. Entonces, tiro de esquina, y sube ese paraguayo y ¡tum! ¡Tenga! Ganaron 1-0. Partido de ida, o sea que Palmeiras puede quedarse con la Copa de Brasil. Sí, claro. Y en Brasil, Martín, ese fútbol no para, ¿no? Terminó el Brasilerao y ya estaban definiendo la Copa y ya empezaron los torneos estaduales que llaman, o de estado, o sea, fútbol en cantidades, ¿no? Ahora, el fútbol ese de Abel Ferreira, el portugués, no enuncia unas sentencias ni relucientes ni rutilantes, pero no, sí eficaces, ¿no? Porque es un equipo que es más bien opaco en su fútbol, o sea, no brilla, pero bueno, gana. Ganó la Libertadores y ganó la Copa. Le ha rendido a Ferreira. Le cobran el mal papel que hicieron en el Mundialito. Claro. Hombre, en Ceará, a propósito de Brasil, ya presentaron a Steven Mendoza, al colombiano, y dicen que Johnny González, el otro colombiano, va para allá, Martín. Sí, Johnny González, que le fue también en Fluminense alguna vez, sí, y Mendoza, que venía en Francia, tuvo algunas buenas temporadas en el Amiens. Esperamos que recuperen estos dos jugadores esa lógica resolutiva, bastante emprendedora y dinámica, que por momentos han mostrado Johnny González en Fluminense y Steven Mendoza en el mismo Brasil. Hola, Martín, parece que el castillo de ilusiones del fútbol chino se está cayendo. Resulta que el gobierno chino dio la orden que los equipos chinos, ya han desaparecido dos, no pueden usar el nombre del patrocinador en su presencia. Es decir, no se puede llamar, no sé, por decir algo, el Pereira Colanta, no se puede llamar. Se llama sí. Pereira. Allá en China dijeron, no, no, los patrocinadores fuera. Y resulta que el hombre que es dueño de una parte importante del Inter, que es un chino, tiene equipo en la China, ya canceló y dijo que el equipo no va más, cerró el fútbol femenino, el masculino, no, no va más. Claro. Parece que hay una destorcida de los equipos chinos, Martín. Mira que, bueno, es el Jiangsu, los dueños del Jiangsu son sí. los mismos dueños del Inter, que exacto. son los de ese conglomerado que llama Suning, sí, sí. Que es una empresa de electrodomésticos con más de 700 tiendas en la China. Pues bien, se han atrasado en los pagos a el jugador, el central que era del Atlético, Miranda, o acaso el volante de marca que era del Villarreal, y Eder, el delantero brasileño-italiano. Se, no les han podido pagar del todo, entonces intentan vender a empresas estatales al sí. Jiangsu. Entonces esto puede perjudicar al Inter, por supuesto. Sí, y entre otras, Juan Fernando Quintero jugó, ¿no? Después de muchos meses, Martín, ya volvió, pues por lo menos jugó amistoso, ¿no? Eso es espectacularmente cierto, lo que estás aseverando sí, en este momento sí. con tanta seguridad. pues sí, después de un año sin jugar, el Shenzhen le ganó al Shanxi 2-1, asistió un gol, jugó el segundo tiempo Hernán, Jordi Cruyff, el director técnico, se refirió a él en los mejores términos, ¿no? Qué bueno. Que generó tormentos en, digamos, en la defensa bueno. contraria, el equipo se contrae, luego se estrecha, luego la perspectiva aumenta bueno, con Martín. Los pases y las condiciones que pone el jugador en el medio campo. Continuemos entonces. A las 3 de la tarde tenemos entonces confirmado Real Madrid, Real Sociedad, tenemos Everton sin colombiano jugando también en la Premier, ¿no? En la sí, Premier. Sí, señor. Bueno. Sí, señor, así es. Así y es. Tenemos a las 6 Pereira, 11 Caldas. Y tenemos a las 8, Millonarios, Jaguares, reaparece Arango, todavía no está disponible Uribe en la delantera de Millonarios. Moreno, el arquero. Ay, el arquero no va, ¿no? Con COVID. Entonces iría Vargas en el arco, Cristian. Perlaza, Paz, sí. Perlaza, Paz, Ginás, Ibanguero, Pereira, Vega, Emerson, Arango y Silva, y adelante Valencia. Ah, bueno, está bien. Jader Valencia. Y Jaguares lo viene... Jaguares lo dirige ahora Alberto Suárez, ¿no? Sí, ahí va. Ahí va. ¿Y sabes quién se ha recuperado o lo he visto mejor? ¿Quién? A Wilder Guisao. Ah, aquel que era de Nacional, el extremo. Sí, le dicen el chef, le queda el hogado. Es que hace un hogado espectacular. ¿Quién? ¿Él? Wilder ¿Ah, sí? Guisao. Sí. Es Guisao. Famoso el hogado, que lo debería vender en frasco, oiga. Porque eso para echarle a los ¿sabes frijoles. Qué? Ahora que decís eso, aquí creo que vive todavía en Armenia Julio Rodríguez, un jugador uruguayo. ¿Rodríguez era? Uruguayo, sí. No es Julio ¿Y qué Rodríguez. Pasa con...? No, sí. Que vendía... No es Rodríguez, qué hombre. Muriel creo que se llama, un defensa. Vendía chimichurri, empacadito. Eso es una delicia, el chimichurri, para echarle, por ejemplo, a los frijoles también me encanta. Es una no, delicia. ¿Cómo le vas a echar chimichurri? Es para la carne, Martín, ¿cómo te...? Bueno. No, echarle bueno, por ejemplo al chicharrón. No, ve, ¿qué es lo que va a hacer Ibrahimovic en el Festival de San Remo? ¿Va a cantar o qué? Bueno, estos temas tú sabes que yo los manejo con frecuencia. Sí. Y los espero con fruición y deleite sí. para poder expresarle a nuestros oyentes cuestiones que siempre les va a parecer interesante. A ver, ¿qué quiero decir con ello? Que Ibrahimovic juega el miércoles el Milan contra Udinese, pero él se lesionó. Él tenía programada esta situación. Él va a ser presentador de este festival de San Remo. ¿Ah, sí? Donde salió Nicola Divari alguna vez. ¿Y a quién reemplaza o qué? A la modelo Naomi Campbell. Ah, no me digas. Sí, claro que no pudo ir por todas estas cuestiones y restricciones del COVID. Entonces, el que está ahí, llaman a esta marca indeleble, sí. que es conocida como Zlatan, para que él esté presente sí. y atraiga, pues, digamos, el rating, las miradas y el flujo de público virtual que podrá tener, bueno, pero, este festival. Sí, todo muy bonito, pero él tiene que volver el miércoles a Milán, ¿no juegan? Ah, pero no va a jugar, sí, él, ¿no? Está lesionado, pero creo que él va a devolverse, estaba así programado para estar en el banco y acompañarlo, ¿no?, a los jugadores que estarán poniendo, pues sí, bueno, poniendo la, ese pecho que se ufana de manera legítima, ya, porque el equipo, pues hombre, ahí va. Bueno, parece que el Inter se encamina, pero el Milan le quiere poner algunos obstáculos, algunos tropiezos. Confirmo que el 10 de este mes se va a conocer la lista de la Selección Colombia, eso es lo que me dijeron. ¿Qué cree la gente? Que sí, que el 10. O sea, 17 días antes del partido contra Brasil. Martín, ha llegado. Y termina en 17 y hoy es... No, ya tenemos las 2:57. Llega don Yami Palacio. Yami, buenas tardes, hombre. Don Hernán, Martín, un saludo para usted, para Martín de Francisco y también para la audiencia que nos acompaña esta tarde y que ha disfrutado esa muy, muy emocionante balada que trajo hoy Martín y que seguramente seguirá pues el resto de la semana con ese mismo tono. Me imagino que mañana traerá algo de Air Supply o de Chicago, una cosa así, para que nos deleitemos durante el mediodía con una buena balada. No, Air Supply sí, de verdad, para sentarse a simplemente a cavilar, a reflexionar, ah, ya, y retirarse de todo. No, a mí no me gusta Air Supply para nada. Ah. Así que nunca tendrá presencia en este programa al que... Como pues, ve usted, Hernán, ya mí, este beta, beta no, los no, cantantes. No escupas para arriba, Martín, que te puede caer en la cara, de verdad. Eso es un dicho muy popular en este país. Señores, a las 2:58 les invito a que se queden con nosotros en la hora del regreso para hablar de ecología y de un hallazgo científico de una lagartija santandereana, Martín. Seguí conmigo en los temas ambientales. No es un lagarto bogotano de las cercanías del Capitolio, sino una lagartija santandereana. Recordar a Ray. ¿A qué? A Barrera. Roy. Bueno, seguimos con tecnología. El fundador de una empresa de computadores de bajo costo, hoy que la gente está necesitando, don Hernán, justamente, sí, para conectar a las familias de menos recursos económicos. Qué bueno. Tendremos la Fórmula 4 española, donde está compitiendo un colombiano, Nicolás Baptiste, y tendremos además música. Música con... autor con cantantes que están pues iniciando en la carrera musical, bueno, nuevos talentos que nos gusta descubrir en la hora del regreso. Entonces, voy a seguir oyendo, le va a tocar a Yami traer el supply. ¿Qué hacemos? No, pues claro, pero voy a seguirlos, como siempre, programa revestido con pomposos ornamentos episcopales y también musicales. Cuando decís episcopales es por el vestimiento de alguna de mis compañeras, que te parece muy eclesiástico, cardenalicio. A los obispales, pero no, voy a estar, uy, mira, salimos de segundas. De segundas. Segundas. Sí, ¿quién habrá quedado de primeras? Los expertos gramaticales se revuelcan en sus puestos. Señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado en nuestra charla de fútbol, pero ahora deben, por favor, continuar y atender la invitación, porque llega Yami Palacio, sus historias y su gente.